En los domingos de Paradigma, la ventana científica. Bueno, entramos en nuestra sesión tan querida para nosotros, que es la ventana científica. En esta ocasión tenemos con nosotros aquí en nuestra mesa a una persona muy querida y a la vez admirada por mí, que es Pablo Rabasco. Pablo Rabasco es doctor en Historia del Arte y profesor del Departamento de Historia, Arqueología, Música de la UCO y más cosas. Por ejemplo, está integrado en el grupo investigador CAP, que es una red internacional de investigación, y ha estado en centros de investigación de Uruguay, Argentina, Estados Unidos, Suecia, España, en Guinea, Mali. Y no podemos seguir con todo su currículum. Es un chico joven, interesado en todo lo que pasa en el mundo, y aquí lo tenemos en nuestro programa de los domingos de Paradigma para que nos presente el libro en el que él ha intervenido con un grupo de estudiosos. Su título es Habitar el agua, que ha sido seleccionado como el mejor libro de fotografía de Foto España. Bueno, Pablo, buenos días. Buenos días, ¿tal? José, muy bien. ¿Cómo estás? Aquí muy bien, en mi casa. Buenos días. Así es, esta considera tu casa y este programa también tuyo. Muchas bueno, gracias. Pues cuéntanos qué nos trae en el libro este que Habitar el agua. Pues bueno, este es un libro que ha sido, como yo creo, una fase muy lógica de la evolución de los estudios sobre lo que ocurrió en España por el Instituto Nacional de Colonización, ¿no? Que, bueno, es un fenómeno muy importante, quizás el más importante relacionado con la agricultura y el urbanismo en la España del siglo XX, pero que ha sido muy desconocido hasta ahora. Estamos hablando de la creación de más de 400 nuevas poblaciones que se hicieron durante el régimen de Franco. 400 nuevas poblaciones, lo que eso significaba en la transformación también del modelo en muchas regiones del cultivo del secano al regadío. Un intento de la modernización, intensificar la producción. Bueno, eso es lo que estaba en el interés sí, de político y de cara al público desde el régimen. La historia fue una historia llena de muchos matices, muchos de ellos grises y negros. Y después de un repunte ciertamente importante a partir del año 95 hasta la fecha de muchas investigaciones, las primeras tesis doctorales, entre ellas la mía, que empezaron a hacerse sobre esta temática, pues Ana Amado y Andrés Patiño, dos grandes fotógrafos y arquitectos, quizás en el caso de, estamos hablando de los más internacionalmente ahora más renombrados fotógrafos de arquitectura que tenemos en España, pues empiezan a hacer un trabajo de campo de visitar una gran cantidad de estos poblados y su parangón en Italia, que también hubo un programa ligado a la política de Mussolini al desarrollo de nuevas poblaciones. Con todo ese trabajo luego arman pues a todas las personas que hemos estudiado más desde la academia, escritoras y escritores, personas del ámbito del periodismo, intentan armar el que yo creo que es el culmen de todo esto, que es la gran obra de referencia, siendo muy seria pero claramente divulgativa, para que cualquier persona, cualquier biblioteca, cualquier persona interesada en qué ocurrió aquí en torno a este gran experimento social y de transformación del que afectó notablemente a Andalucía y a la provincia de Córdoba especialmente, pues pueda enterarse y ver realmente todas las posibles visiones de entrar a comprender el fenómeno de colonización. Y ¿os habéis centrado en algún espacio concreto en Andalucía o en Andalucía, Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha, porque también? No, el libro trata el fenómeno de colonización en toda España. Tuvo además una, con las políticas del centralismo de Franco, pues tuvo siempre esa idea de ser como una política con un componente centralista muy, muy potente. En el caso del urbanismo y la arquitectura que se propone, lo que van a intentar es generar un poblado modelo del nuevo campesino, amparado en la imagen que Mussolini tenía también del nuevo campesino que había creado ya desde el año 1923, intentando generar una base ideológica muy fuerte de apoyo fuera de las ciudades, que era la cuna de las políticas liberales, de los sindicatos y de la universidad de los estudiantes. Había un fuerte sentimiento antiurbano, tanto en el ámbito de cercano a Mussolini como en Franco, sobre todo en los primeros años. tienen que potenciar el mundo rural. Entonces lo que van a crear son un tipo de poblado que viniera a recoger lo que creen ellos que son las características principales del pueblo, de los pueblos españoles. Entonces nos vamos a encontrar en poblados de Salamanca casas que podrían ser de Montoro de Córdoba, porque son casas blancas, encaladas, que no pegan absolutamente ni con el clima ni con la arquitectura vernácula de esa zona. O nos podemos encontrar aquí plazas castellanas, con arcadas, con mármol. Intentaban generar un prototipo. Esto lo van a hacer en la primera década, cuando empiezan, sobre todo a finales de los años 40 y principios de los 50. Luego llegan una serie de arquitectos mucho más innovadores y jóvenes que hacen auténticas maravillas, se saltan a la teoría un poco todo esto y van presionando para generar nuevos modelos de poblados. Pablo, y has dicho que especialmente fue tocado Andalucía, sí. Has dicho en tu intervención anterior, no esta última, y también Córdoba. Por ejemplo, ¿nos puedes dar algunos matices de aquí, de Córdoba, la provincia, donde lo podemos ver todo esto? En Córdoba hay 14 poblaciones que se crearon nuevas. La más antigua que se creó en España es Encinarejo. Esa es la primera. Y además, no sé si os suena, pero cuando pasas por Encinarejo o por la puerta, aparecen varios premios nacionales del pueblo más embellecido. Eso era un concurso que se hacía durante el franquismo para que fuera la población la que embelleciera a los pueblos. En esa idea final del excelente campesino, en ese caso, labores que se van a dejar para la mujer, embellecimiento, cuidado, la apariencia del pueblo. Y Encinarejo es el más antiguo. Y el último que se hace ya en 1974, rozando ya el límite del final del franquismo, también está aquí, que es Puebla de la Parrilla, que es un pueblo que está también cerca de Encinarejo. Pero hay 14. Y se hacen, ya digo, desde finales de los 40... Encinarejo, la primera planificación es del 48 hasta el 74. Se están haciendo. Pablo, ¿tiene algo que ver la construcción de estos poblados con la reforma agraria que pretendía la República? Sí, tiene que ver todo. A ver, pues entonces. es el origen que hasta que no llegamos una nueva generación de investigadores, un poco no se había rascado, porque en el ámbito académico hacer una tesis doctoral en los años 70 y 80 que viniera a cuestionar esto, pues claro, era muy difícil, porque normalmente los departamentos de historia contemporánea estaban copados por los mismos catedráticos que habían salido del régimen. Eso no quiere decir que sean falangistas, ni fascistas, ni franquistas, sino que habían mantenido un status quo de sus propios estudios que no tenían esos referentes. ¿Qué ocurre realmente? El proceso de colonización lo saca la ley de riego del 32. Que aquí en el Guadalmellato tuvo un enfrentamiento directo, que vino aquí el ministro, porque hubo un levantamiento del campesinado impulsado por los grandes propietarios para echárselo encima al ministro, porque era una expropiación de tierras bajo una ley por la cual en ningún municipio tenía que haber tierra de un solo propietario de más del 51% del territorio municipal, para que el propio municipio, los agricultores, tuvieran opción a tener tierras para trabajar cerca de eso y evitar un poco el tema de los temporeros, tener que desplazarse a la familia en busca de trabajo, ese mal endémico que tenemos aquí por la reforma agraria, que no terminará nunca de llegar a Andalucía, aunque está aprobada y tendría que tener su vigencia. Ese plan, que fue un plan muy polémico, llegó a tener un concurso nacional que se publicó en 1934, los resultados, la Revista Nacional de Arquitectura, con los poblados que iban a construirse en toda España, y tuvieron premios, y muchos de los mejores arquitectos del momento trabajaron en ese concurso, que luego se van al exilio. Curiosamente. Tienes que contar, sabemos, o por lo menos en Posada está Rivero, en el suelo está, hay uno, pero ¿hay alguna cosa curiosa que nos tienes que contar que esté relacionada con los poblados y con la construcción de los poblados y con los arquitectos que actuaron en esos poblados? Hay muchísimas, vamos a ir para... Pues cuéntanos. Hay muchísimas, pero quizás la historia más potente, que yo estoy trabajando en una pequeña novela sobre el libro por la potencia que tiene, sucedió en Algallarín. Algallarín es otro poblado de colonización, es de Carlos Arniches, de 1953. Carlos Arniches es el hijo de Arniches, el escritor que escribía teatro, que era muy reconocido. Y Arniches trabajó siempre con Martín Domingo, un arquitecto que tiene que exiliarse. Cuando llega, en diciembre del 36, tiene que salir, y Arniches se queda en un exilio interior y no le llega ningún trabajo, salvo algún encargo de estos menores que no son muy visibles, como estos del campo. Pero hace una obra tremendamente experimental, una obra muy arriesgada, como el hecho de que la iglesia está en el límite del poblado, no está en el centro, la iglesia está en el límite del poblado, y además la iglesia muestra la puerta hacia el campo, no hacia la plaza. Desde la plaza no se puede entrar. Entonces había una cierta reverencia y las formas eran sumamente modernas. Para la decoración pictórica de esa iglesia, no llama a pintores afines al régimen, sino que contacta con Fernando del Amo, que era en ese momento el director del Museo de Arte Abstracto Español, que era una persona muy, muy cercana a la izquierda, muy, todo esto muy encubierto, o sea, ya sabido después, y dice que le mande a algún joven para darle trabajo, con la idea de que sean los jóvenes estos que están sin dinero, no tienen mercado y tal. Y aparece aquí Manolo Millares. Manolo Millares tiene obra en el MoMA de Nueva York, tiene una sala completa en el Reina Sofía de Madrid y es uno de los grandísimos pintores de toda la historia del arte español, no solo del siglo XX. ¿Y ese hombre viene al Gallarín? Venía de Canarias, llevaba dos meses en Madrid muriéndose de hambre y la gente, los amigos le mantenían para comer y tal. ¿Por qué se moría de hambre? Porque no tenían, estos pintores de, se llama el Grupo del Paso, que fue un grupo anti, bueno, Saura, Millares, bueno, toda esa gente, que son los grandes artistas hoy, que están en todos los museos del mundo, no tenían clientela. Externamente luego el régimen los va a utilizar para ir a las grandes bienales de Venecia, de Sao Paulo, pero aquí nadie compraba, sobre todo en un primer momento. Entonces le intentan apoyar dándole trabajos de este tipo, que tampoco ganaba mucho, pero bueno, le da un trabajo. Y Millares baja con su pareja, que era Elvireta Escobio, que todavía vive, y pintan el mural. Duermen en la iglesia, duermen en el río junto a una caseta, en unos colchones. Manuel Millares era con unas barbas enormes, pelo largo, flaco y enjuto, tocaba la guitarra. Imagínate cuando llegó un canario allí y los trabajadores del poblado, que eran los futuros colonos, los que estaban levantando en sus propias casas, y lo ven, pues la verdad que tuvo una afinidad porque era un personaje como una especie de pre-hippie, porque estaba hablando de los 50, pero era una cosa, y un pintor que andaba siempre por allí, bueno, y tienen una empatía con él. Millares pinta aquello y hace una pintura religiosa. Millares jamás pintó después de eso, y ni antes pintura religiosa, porque era un ateo absolutamente convencido, lo hizo por hambre. Se va a Madrid. Fray Albino, obispo de Córdoba. Y tiene que visitar la iglesia antes de consagrarla. Va a verla y cuando se asoma, dice, literalmente, testigos de la época, dice, esta mierda yo no la consagro. Y les da una semana para tirar las pinturas de Manuel Mirales, que eran pinturas que las picaran y pintaran otra cosa. La gente del pueblo empieza a levantar un murete de ladrillo fino para intentar dejarlas detrás y algún día que se encubriera. Vale. Para no picar la pared. Pero, porque era una obra de arte, ¿no? Sí, sí, claro, pero el problema es ¿por qué Fray Albino? Ahora se va a descubrir, ¿por qué Fray Albino la toma con eso? Bueno. Fray Albino va y en vez de ir a la semana, llega al día siguiente y los pilla levantando los muretes. Fray Albino era listo. Y coge un pico con las manos y rompe el murete y pica la obra de Manolo Millar, él mismo, encolorizado. Y entonces ya encargan a Antonio Povedano, que era muy amigo, el pintor de aquí que vivía en Córdoba, muy amigo de él, que la rehaga y la repinte. ¿Qué ocurre? Que el padre Manolo Millares son de Tenerife, que era de donde era obispo. Fray Albino venía a ser obispo de Tenerife y su gran enemigo anticlerical es la familia Millares. Entonces, jamás iba a permitir con Millares pintar a un templo religioso, lo destruye. Y hoy estamos con el Ayuntamiento de Algarín intentando recuperar aquel acontecimiento, que es una censura. Esto lo tengo yo publicado hace tiempo, una censura del régimen a actitudes religiosas por parte de la Iglesia a uno de los más grandes pintores que ha dado España. De historias como esta hay un montón. Esta, sí, luego hay historias de vida también maravillosas, hay de todo, ¿no? Pero sí, vamos. Cuenta alguna más, porque... No quedó esto, nada de ella. Bueno, pues otra historia muy bonita de vida, que es diferente, es, por ejemplo, la gente de La Montiela, otro poblado, cerca de Puente Genil. La gente de La Montiela recuerda que, bueno, como el sistema de cobro de la tierra era muy perverso, porque tú trabajabas todo el año, al final pesaban tu producción, si habías hecho algodón o si había lo que hubieras producido, y al final te echaban una cuenta de lo que supuestamente tenías que haber ganado según tu producción, lo que ellos estimaban que te tenía que dar. Ellos estimaban los capataces, que eran unos, con perdón, no iba a decir una palabrota, pero bueno, la dejo ahí para que no la ponga, calculaban lo que un hombre y su familia, su hijo y su tal, tenían que haber hecho como no diera. Pues yo recuerdo el caso de un hombre, ya con cerca de 90 años, que le preguntaba que recordando la primera vez que fue a cobrar, dice, trabajé como un loco, de sol a sol, yo y mi mujer. Quitamos la peor tierra que nos dieron. Quitas piedras, raíces, todos los riachos de agua pasaban por nuestro santo. Trabajamos como locos. Y me fui a cobrar, señorito, cuando vinieron a repartir. Y recuerdo venir a casa, sentarme y decir a la mujer, ¿cuánto hemos ganado? Y dijo, debemos 5.000 pesetas. Ese fue el primer año. Y vivían, y ya cierro con esto, vivían con la abacería del pueblo, que era la mujer que tenía una pequeña tienda. Y esa iba fiando a todas las familias y decía, mira, me acuerdo esa mujer encantadora que decía, si el pueblo se muere, yo me muero. Y mientras aquí entre un bote de comida, de garbanzos, lo que sea, yo voy a fiarle a todo el mundo. Y no le cobraba a nadie. Entonces iba fiando al pueblo toda la comida para que pudieran hacer. Y esa mujer cuenta cómo los capataces llegaban. La bacería también vivía una mesa para... Dice, se ponían de bebés como locos. Sacaban toda la comida que tuviera, nunca pagaban. Y dice, yo recuerdo todavía estar sirviéndole. A las 4 de la mañana embarazaba a mi Manolito, de 9 meses. Me tuvieron hasta las 4 de la mañana. Me subí arriba. Parí al chico, sola. Lo parió. Se curó, dice, y a las 6 de la mañana ya tiene que estar yo abajo abriendo la tienda. Historias de esas te iban contando en cada pueblo. Yo, haciendo un pequeño paréntesis, sí, te voy a contar una historia que yo conozco. Tan cercana como que mi madre tenía una pequeña tiendecita en el pueblo, en un barrio la casi extrarradio. ¿Qué? ¿Tu madre Salud? Salud, Saluita se le conocía a mi madre, en casa Saluita. Y nosotros vivimos casi al margen y había un poblado de chozos allí, ¿no? Y recuerdo que ella, sobre todo a tu familia, cuando venía una temporada de lluvia, donde no, ellos eran arrieros, donde no trabajaban, donde no podían hacer nada, pues ella todas las semanas le mandaba una cesta de comida. Entonces yo cada vez que voy al pueblo, esta mujer, ellas dos, pero sobre todo una, cada vez que me veía me abrazaba y el marido lo mismo. Y entonces casi los dos nos echábamos a llorar. Decía, José, tú no sabes el hambre que tu madre nos quitó a nosotros en aquellos tiempos tan difíciles. Y cada vez que iba al pueblo pasaba exactamente igual. Aquello era de verdad. Sí, se crean unos lazos, lazos, porque yo al recoger estas historias también, a veces, el hecho de haber publicado algún libro, artículos, documentales, hicimos una exposición en Madrid que ganó el premio a la mejor exposición del año en 2018. Sobre este tema y otro, sobre el exilio español y los poblados. Luego, cuando yo los poblados lo reciben como estás contando la historia, uno junto a otras compañeras y compañeros que también estamos intentando contar lo que aquí pasó. Porque, y no lo hemos dicho antes, pero no me quiero ir sin decirlo, la perversión de dónde nace esto, como he dicho, nace en la República. Pero en la República no nació así. Que quede muy claro que en el 38 se crea el Instituto Nacional de Colonización, todavía en el gobierno de Burgos. Es de las primeras instituciones que se aprueban por parte de Franco. De las primeras. Para devolver inmediatamente las grandes tierras a sus propietarios. Ese era el origen. Y que la especulación es la siguiente, en dos palabras. Cogían una tierra muy grande, por ejemplo, la Duquesa de Alba en torno al Carpio. Y ellos decían, bueno, Duquesa de Alba tiene aquí 3.000, 4.000 hectáreas. Muy bien, Duquesa de Alba, te vamos a expropiar 70 hectáreas de tu finca, de 4.000. Y la Duquesa de Alba decía, vale, pero me vas a expropiar estas que son las peores tierras. Los decantados, las piedras, los escurrideros de agua, ahí, eso te lo ves. Y entonces el compromiso es, vale, nosotros vamos a convertir esta tierra en pasa de secano a regadío, multiplica su precio por 100, que es la multiplicación de secano a regadío, pero me convierte toda la finca en regadío. Y entonces muchos de los presos republicanos, que eran los que estaban trabajando, ese es el libro del canal de los presos, el documental que se escribió, son los que están haciendo el riego, convertían toda la finca de los grandes propietarios en regadío a cambio de la cesión de una mínima parte que además se vende a precio de regadío, no a precio de secano, multiplicando por 100 el precio de las tierras. El beneficio de esas grandes explotaciones de regadío no se queda en Andalucía. Todo eso que es el algodón se va a Cataluña, donde invierten en las textiles catalanas. Yeah. Y donde en cuanto empieza la mecanización de los 60, el paro, ¿dónde se va? La miseria sigue a los propietarios, se van a Cataluña a trabajar en el algodón, en las telas, los telares, y de ahí van dando saltos. Es decir, que hay una perversión sobre una enorme reconversión del campo y de los propietarios, que lo que hace es multiplicar el valor de las tierras. Bueno, bueno, se podrían contar miles de historias, pero... Muy interesante. Bueno, primeramente tenemos ya muy poco tiempo y lamentamos que sea tan poco el tiempo que tenemos. Si te parece, ¿no te importaría que le echáramos una foto al libro para que vean nuestros oyentes que lo que estamos diciendo parece como la Biblia, ¿no? De un libro que ha ganado un premio y que tiene una historia impresionante que contar, y que estoy seguro que Pablo va a seguir viniendo alguna vez más, porque queremos que siga colaborando en esta casa, que es la de nuestros oyentes y la de él también. ¿Te parece? Muchas gracias, José, claro que sí. Gracias por venir. Vamos a echar la foto. Queremos acompañarle de 10 a 12 de la mañana. 2 horas intensas de radio para entretenerle e informarle en las mañanas del domingo. En los domingos de Paradigma. Yo te he visto a ti exponer algo de eso. Es que no nos hemos despedido de Pablo. Le agradecemos enormemente que esté aquí con nosotros. Yo sé que es un hombre muy ocupado y que no le ha importado estar aquí. Muchas gracias, Pablo, por estar aquí con nosotros y traernos para que veamos este libro, Habitar el Agua, que es como habitar el alma de los pueblos. Muchas gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Siempre.